It would be wrong to ask you why. Because I know, because inside, inside I have a what comes down. Isn't that what it's all about? It's about to remind us what I'm alive, to remind us what I've brought in a black hole comfortable. Carajo! Buenos Aires! ¿Te gusta nuestro fashion? Sí, ¿te gusta el blanco? Sí. A veces en este grupo hacemos agua. Como ahora. Pero no más. ¡Escucha esa!